digamos, ir a un consuelo. No estoy diciendo que va a olvidar, no, no, pero Dios ha puesto esto de darnos el consuelo. Pero cuando uno habla de Daniel 12:2, aquí sí que nos quedamos muy tranquilos, con una esperanza. Porque dice, y muchos de los que duermen, está usando la misma expresión de Jesús, de dormir, del dormir del sueño eterno, de la muerte. Dice, muchos de los que duermen en el polvo. ¿De dónde fuimos sacados? Del polvo. Del polvo. Y de allí nos va a tomar Dios. Interesante ese detalle. Y el título de esta unidad temática, ya lo habíamos recordado, del es polvo a las del estrellas. Polvo a las estrellas. Claro. Entonces, en el polvo de la tierra dice, serán despertados. Y aquí viene un concepto que aparece por primera vez en la Biblia de dos resurrecciones. Dice, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y tal vez sería bueno establecer de partida que esta es una resurrección especial que involucra a aquellos que se destacaron en ambos lados del conflicto, aquellos que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, de acuerdo a Mateo 26, 64, Apocalipsis 14, 13, y aquellos que crucificaron a Jesús, de acuerdo a Apocalipsis 1, 7, los que le traspasaron. Y se los prometió Jesús, porque ustedes verán, dice, qué terrible, esa gente no entendió esas palabras de Jesús. ¿Sabes? Me estoy acordando de la experiencia de un joven matrimonio que tuvieron su primer hijo y falleció. Ellos eran creyentes. Entonces él en su dolor decía, cuando yo vaya al cielo, le voy a preguntar a Jesús por qué se lo llevó. Yo quedé pensando en ese y después dije, creo que no va a preguntar. Cuando estando lo allí vea, ya no cuando va a lo vea, cuando se lo entregue el ángel resucitado, sin las situaciones propias de la muerte o de la enfermedad, no va a tener tiempo ni de preguntar, sino de agradecer. Algo que es impresionante, Raúl. Aquí están los que lo traspasaron, los torturadores, ¿cierto? Los que lo mataron, los verdugos. Y es interesante recordar que el Señor está en ese momento diciendo, orando, perdónalos porque no saben lo que hacen. Claro. Hay un autor que dice que a él no le sorprendería encontrar a uno de estos de estas personas que estaban allí ejecutándolo, encontrarlo en el reino de los cielos porque nuestro Señor Jesucristo le estaba otorgando el perdón en ese momento mismo en que estaban claro, crucificándolo a él. Y tal vez, dice él, estas palabras, perdónalos porque no saben lo que hacen, las repetía con cada golpe del martillo. claro. No sabemos qué clase de vida vivieron después estos soldados. Uno recuerda que este libro en realidad nos ha venido hablando acerca de cómo Cristo estaba batallando contra este poder de la muerte. Se llevó a sus hijos, él mismo murió, María murió. ¿Sabes qué? El otro día estuve pensando, la Biblia no lo registra. En algún momento el padre, digamos, el padre humano de Jesús, terrenal, José, murió. Es probable, aunque la Biblia no lo registra. No lo dice y tampoco no aparece. Incluso porque Cristo le dice a Juan, mire, es ahí tu madre. O sea, ella estaba desamparada. Era viuda en ese momento, obviamente. Y uno se hace muchas preguntas, pero tiene que haber sufrido María, pero Jesús como humano también, porque en él quedó la responsabilidad de llevar adelante ese hogar, esa familia. Y lo otro es que son detalles que quizá uno no percibe en la vida de Jesús. A quienes es humano. No nos ha correspondido enterrar a nuestro padre biológico, es un momento desgarrador, lacerante, el dolor que uno siente despedirse para siempre de su padre. Pero la palabra dice que vamos a resucitar de ese mismo lugar donde hemos caído. Algunos me han dicho, ¿y qué pasa cuando alguien va en el aire, en un avión, se despedaza y no queda nada? Todo cae a la tierra. El poder de Dios. Todo cae a la tierra. Eso es quitarle, digamos, la grandeza y el poder de Dios que tiene para hacer la resurrección. Además, Él nos creó de la nada, pues si Él tomó polvo, pero luego colocó su aliento de vida. Ex nihil, dicen los teólogos, claro, creación de la nada. De la nada. Entonces, Interesante, él de esa misma manera lo puede hacer y él luchó por revertir durante todo el libro de Daniel. Si usted lo mira, va a ver que está el conflicto entre el bien y el mal, la lucha, los hijos de Dios ahí, y Dios le diciendo que esperen, esperen, de las almas de los que sufren, Señor, ¿hasta cuándo? El mismo ángel, cuando antes de la profecía de 8:14, ¿no es cierto?, le dice, ¿y hasta cuándo durará este problema, esta situación? El mismo ángel, para darle el énfasis a lo que venía. Y le repite, tiempo. Y tiempo y la mitad de un tiempo. Nosotros mismos, tal vez en momentos de angustia, situaciones límites, como dicen los filósofos, nos hemos preguntado en un cementerio, en un hospital, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo vendrás? Bueno, esa es la respuesta, ¿cierto? Lo que tú acabas de decir. Tiempo, tiempo, si la mitad de un tiempo. Esta expresión, yo creo que usted a lo mejor debería buscar y analizar lo que significa, pero dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Es interesante pensar, Raúl, que la resurrección revierte la maldición de la muerte como consecuencia del pecado. Ahora, hay varios pasajes que hablan acerca de la resurrección, pero Cristo mismo dice que cuando estaba frente a la tumba de Lázaro lloró. Y alguno dice, ¿por qué lloró? En un texto muy corto dice que hay en la Biblia, pero ¿por qué lloró? El texto más breve, aparentemente. Claro, pero no lloró porque Lázaro, su amigo, estaba muerto, si lo iba a resucitar. Él lo sabía, pero miró a muchos que al lado de él no creerían. Dice, ¿pero por qué no? Con toda esta evidencia, yo también los puedo resucitar y llevar a una vida muy diferente a la vida eterna que él ha prometido. Son tantos los que caminan a la muerte y Jesús los vio allí. Tómese de la mano de Jesús y acepte la resurrección como una realidad. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar mañana. Ha sido un placer estar aquí también en este momento, participando de este programa. Agradecemos a Dios una vez más porque estamos con ustedes en este su programa Diálogo Bíblico, con ustedes el profesor Heraldo Herrera y quien les habla Raúl Medina. Es también para mí una alegría, una responsabilidad estar aquí en este momento participando de este programa. Hay una expresión en Daniel 12:4 que nos gustaría conversar un poquito con ustedes. Está relacionada con un libro sellado. Dice lo siguiente: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Aparentemente, este versículo significa que no se lo entendería, el contenido del libro, hasta un tiempo determinado. También está de acuerdo con Apocalipsis 10, verso 4. Y efectivamente así sucede. Estaba mirando aquí justamente ese texto, 10:4, dice, cuando los siete truenos hubieran emitido sus voces, yo iba a escribir. O sea, Juan iba a escribir lo que estaba viendo, porque ese era su cometido. Pero oí una voz del cielo que decía, sella las cosas de los siete truenos que nos han dicho y no las escriba. O sea, en otras palabras, ¿a qué se está refiriendo aquí cuando dice, cierra las palabras y sella el libro? Lógicamente, sin hacer un análisis muy profundo, los hechos que ya están consumados no pueden ser cerrados porque están consumados. Por ejemplo, en la profecía del libro de Daniel uno encuentra una profecía que habla de 2300 tarde y mañana. Perfecto, la hemos estudiado. Pero ahí hay hechos que ya están consumados. Y hay un principio básico en ética que dice, un hecho después de hecho no puede ser deshecho. Ya está incorporado a la realidad. Claro. Y se independiza del autor y sigue sus propias leyes. Para, por ejemplo, para Daniel, porque él dice incluso que lo comprendió después, antes no lo había comprendido, pero ahora comprendió las profecías en algún momento y el ángel se la explica y estas están determinadas para ti y se cumplió eso. Está cumplido. Las 2300 tarde y mañana hasta el año 1844 está cumplido, se ha verificado. Entonces, el libro debe ser sellado ¿en qué medida? En lo que no se ha cumplido, en lo que corresponde al tiempo del fin. Yo aquí veo algo paradójico, que el libro de Daniel permaneció sellado hasta un tiempo determinado, 1798. Decimos 1078 nosotros. La profecía. Claro. Es decir, aquí hay una profecía acerca de esta profecía. 1798 es el tiempo en que se termina o comienza el tiempo del fin. Y de ahí empezó en distintos lugares el interés por estudiar el libro de Daniel. Muchos teólogos entendidos en muchas partes empezaron a darle importancia al libro de Daniel. Ahora, y si empezaron usted, a entenderlo. Claro, si usted recuerda, amable oyente, en algún momento Apocalipsis habla de un libro abierto, de un libro que iba a ser agradable a la boca, pero amargo en el vientre. Eso es algo profético realizado por un movimiento que pensó que en 1844 Cristo venía a la tierra, porque el principio era el siguiente, y ese fue el error que ellos tuvieron al interpretar. No puede ser el cielo purificado porque el cielo es limpio. Entonces la purificación tiene que ser la tierra. Y la forma de purificar la tierra es que Cristo venga a buscarnos, y ahí se desarrolló toda la temática del tiempo, del final, que Cristo venía en 1844. Un chasco. Y allí el gran chasco, claro. Pero ese chasco trajo consecuencias porque incluso estaba profetizado. Y lógicamente Cristo no vino, pero cuando estudiaron, que fue un grupo pequeño, porque el resto se disgregó. Dice un autor que muchos, por el temor, por las circunstancias, se incorporaron, fueron muchos, miles que se incorporaron, pero una vez que esto no sucedió, enseguida lo dejaron. Yo sabía, dice algunos, que no iba a pasar nada, y volvieron a sus quehaceres. Pero un grupo pequeño siguió estudiando dónde estaba el error, y se encontró el error. No era efectivamente la tierra, sino en el cielo. Allí pasaba Cristo del lugar santo al lugar santísimo, como lo dice el Antiguo Testamento en relación al santuario, una vez al año. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Cristo entró en el cielo al lugar santísimo y está intercediendo. Eso es lo que se llama el juicio investigador. Claro, fue una frustración evidentemente para quienes esperaban ansiosos el regreso del Señor. Sin embargo, fue una frustración muy grande. Esto significó, sin embargo, un impulso para empezar a estudiar de nuevo las Sagradas Escrituras, con más ímpetu, con más vigor, con más oración, pidiendo la dirección divina. Ahora, Cristo, fíjate, dice algo importante ahí en Juan 14:29, porque recuerde usted que la Biblia se estudia un poquito aquí y un poquito allá, y todos los textos coordinan. No, uno no puede hacer teología de un solo texto, porque hay que ver primero su contexto inmediato, contexto más grande y el contexto general que cuadre para que sea realmente efectivo. Dice, y ahora os lo he dicho antes, Jesús está hablando. Antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. O sea, la profecía tiene valor cuando se cumple. Y nosotros, por eso que basamos y nos encontramos tan linda la profecía, porque prácticamente las profecías de Daniel están todas cumplidas. Y calzan perfectamente. Y calzan perfectamente, por lo tanto está quedando muy poco que cumplirse. Pero lo Cristo dice, yo lo anticipo. Por ejemplo, ¿qué les dijo Jesús a los discípulos? Ustedes van a ser perseguidos. ¿Se acuerda usted cuando a Pablo se lo llamó el Señor? Y le comenta y le dice, mira, este es un siervo mío, yo le he dicho lo que va a sufrir por mí. O sea, no le dijo, mira, aquí vas a tener la dicha, la felicidad, no te preocupes. Era un vaso escogido, ¿cierto? Era un vaso escogido, pero le dijo, tú vas a sufrir por mí. Y él, sabiendo eso, se entregó a hacer la misión que Dios le había encomendado. Es que el Señor conocía el corazón de Saulo, Pablo, posteriormente. La Biblia nos habla de que nosotros vamos a tener dificultades, pero también nos habla de que nos va a sacar de esas dificultades, pero no habla de que nos va a librar completamente de la dificultad, sino que nos va a ayudar en la dificultad. Es como decir, el niño que aprende a caminar, el padre le toma la mano y lo lleva hasta que aprende a andar solo, incluso más adelante en la vida, más de algún momento va a necesitar la ayuda de alguien para enderezar sus pasos en un pequeño. Pero así es el cristianismo, va aprendiendo, y en el momento en que aparece, digamos, en los hechos, uno dice, tenía razón Jesús. revise usted Mateo 24, donde están todas las características de la segunda venida. Y yo no dice pareciera el paper o el diario de hoy día, con todos los acontecimientos que ahí se dicen, guerras, rumores de guerra, convulsiones. Enfermedades. No podemos aplicar a lo que está pasando, pero se ve tan similar a lo que Cristo advirtió. Terremotos por los lugares, o sea, eso es lo que está pasando. Entonces, parece que en nuestro país eso de los terremotos es más grave todavía. Es más grave, pero a veces lo tomamos de una manera muy, muy liviana. Pero es allí. ¿Quién nos está advirtiendo? ¿Quién nos está advirtiendo Daniel en este momento? Que hay un libro y que Dios lo ha dejado escrito y que ese libro un día se va a sellar. Hubo numerosos escritores, expositores bíblicos en Inglaterra, José Wolff, Manuel Lacunza aquí en Chile, Guillermo Miller y otros en Estados Unidos que justamente empezaron a estudiar el libro de Daniel en ese momento preciso. Claro, por eso se entiende que en ese momento hubo un despertar y el libro fue abierto. Porque era para el tiempo de esa época, o de ahora, el tiempo del fin. Bueno, ahí comenzó solamente. Antes quizás el estudio no revertía ninguna importancia porque que los países que estaban involucrados, todo. Bueno, hay bastante que hablar acerca de Daniel, pero nos vamos a encontrar mañana para seguir conversando de este maravilloso libro. Que el Señor sea con cada uno de nuestros amables auditores. Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, una vez más a su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el profesor Heraldo Herrera y que les habla Raúl Medina. ¿Qué tal, Raúl? Una alegría estar aquí en este momento. Daniel 12:5 dice, note usted que estamos tomando los primeros textos nomás, pero aquí ya nos vamos a ir casi al final del libro. Dice, yo Daniel miré y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos que será por tiempos, tiempo y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿De qué está hablando aquí? Se nos complica de repente, pero es una descripción de un tiempo de angustia que va a suceder antes de la venida de nuestro Señor. Incluso dice, y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda, y aquí viene la expresión que corresponde a entender de que estas cosas son para el tiempo del fin. Dice, y respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. No logres entenderla, no es para tu tiempo, no van a ocurrir, no la vas a ver. No es, muchos serán limpios, dice. Y agrega más, dice, y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Aquí aparece en la descripción de un tiempo de angustia en que el Espíritu Santo se retira y quedan a la merced de los demonios todos los que han creído en Satanás. Esta palabra angustia es una palabra muy actual, muy contingente. La palabra angustia, que creo que todos lo entendemos vivencialmente, aunque no podamos siempre conceptualizarla. Pero tiene que ver la palabra angustia con angosto, angostura, un trance difícil por el que nosotros tenemos que pasar. Y que hay allí un futuro incierto y un futuro dudoso en que a veces lo peor puede ser lo mejor en tales circunstancias. Y claro, aquí nosotros sabemos que la condición humana es una condición de espera, de paciencia. Y en esto yo me quisiera detener un ratito más, un poco más. Claro, ahora un detalle que lo que estamos leyendo acá es una especie de epílogo de los capítulos 7, 8, 9, 10 y 11. Claro. Está terminando, porque esta es una profecía que partió con Daniel, se le revelaron eso, y cada vez más detalles pero ahora está terminando. Y al final de esto van a pasar estos antecedentes que se están mencionando, pero también uno tiene que decir de que en realidad es el epílogo, el final de todo el libro de Daniel, porque con esto se termina, no hay más. Y yo siempre he pensado en eso. Cuando dice, por ejemplo, en Daniel 2, la estatua, va un proceso de reino, reino, reino, reino, de improviso aparece una piedra que destroza y no hay más, no hay más reinos. Y no hay un capítulo 13 en el libro de Daniel. Y no hay un capítulo 13, no hay una segunda oportunidad, como algunos piensan, Dios en Dios amoroso. Todo lo que hizo, todo lo que ha hecho, todas las revelaciones que nos dan, y todavía queremos seguir pensando que Dios nos va a dar una otra oportunidad más. ¿Qué más quiere? ¿Qué más queremos de estos antecedentes? Pero lo que pasa es que este tiempo que uno llama tiempo de espera es un tiempo que a veces corre muy lento, especialmente si los hechos que están a nuestro alrededor son hechos tormentosos, angustiadores, como decía aquí la angustia, ¿no es cierto? Hechos de sufrimiento, hechos en que uno encuentra que todo es injusto, pero Señor, yo te he servido tanto y mira en la miseria que estoy, mira lo que me está pasando. No sé si alguien se ha preocupado, pero hay una escritora que dice que si nosotros supiéramos lo que es pecar, tendríamos miedo de pecar. Yo quisiera reflexionar en los siguientes términos. La condición humana es una condición de espera. Siempre estamos esperando algo. Todos tenemos esperanzas. Esperanzas pequeñas, grandes esperanzas, esperanzas a corto plazo, a largo plazo. Los creyentes hablamos de la bendita esperanza o de la esperanza bienaventurada. La promesa de nuestra redención, evidentemente, implica aquí la paciencia. La paciencia que significa esperar el tiempo de Dios sin dudar de su amor, independientemente de lo que tú dices recién. La contingencia, que puede ser muy triste, muy dolorosa, pero sin duda Dios finalmente va a triunfar. Y eso es lo que el libro está tratando de decirnos en realidad. Todos los antecedentes que han sido mostrados, las situaciones de guerra, de confusión, de catástrofe, van a llegar a su fin. Pero antes de eso va a haber un tiempo, como lo decía, que el Espíritu Santo ya se está retirando, pero se va a retirar definitivamente de la tierra y que quedará a merced, ¿no es cierto?, de los demonios, los hijos de Dios. Pero Dios va a estar presente, Dios los va a cuidar, los va a proteger. Va a mostrar con eso al universo entero que hay hijos fieles, que no, como en el caso, por ejemplo, de Lot, ¿se acuerdan que le dijeron, Job, ¿no es cierto?, le dijeron, claro, Satanás le dice, tú lo tienes protegido, le has dado bienes, por eso te sirve, por eso está contento. Quítale, vas a ver cómo te va a maldecir. Job es el prototipo, en ese caso, de los justos. De los justos, y Job se mantuvo enhiesto, sin pecar, sin levantar un quejido de reproche. Solo le decía al Señor, ayúdame a entender esto, pero Dios no se lo dijo nunca. Al final supo. Dios le empezó a hacer unas preguntas que lo comenzaron a bajar del estatus que él tenía de Dios para levantarse y decir, antes te había escuchado. De oídos. De oídos. Ahora mis ojos te ven. Qué experiencia maravillosa. Yo me pregunto, Raúl, ¿qué efectos tiene sobre nuestra mente, sobre nuestra fe, el tener presente el resultado final del conflicto que nos asegura que la verdad y el amor prevalecerán sobre la mentira y el odio? Está aquí en Daniel 12, que estamos comentando, también en Apocalipsis 21 y 22. Pero el hecho de saber el final debería tener un efecto muy grande en nosotros. Es como cuando uno va a leer un libro, una novela, y allá en la portada aparece el final. Quisiera yo leer el último texto acá de este día, porque dice, bienaventurado, así está terminando el libro, bienaventurado, feliz, el que espere y llegue a 1335 días. No vamos a entrar en explicaciones, usted en la página lo puede ver, va a estar el detalle, pero ¿qué dice? Esto está refiriéndose al momento crítico de los hijos de Dios al final. Pero dice, y tú irás hasta el fin. ¿Qué fin? Y reposarás y te levantarás

bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Un placer estar con ustedes nuevamente, especialmente en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido con ustedes, el profesor Heraldo Herrera, y que les habla Raúl Medina. ¿Qué tal, Raúl? Vaya, un gran saludo para cada uno de nuestros gentiles auditores. Queremos recordarles, así partiendo con lo que será el estudio de la otra, del otro trimestre. Hemos estado estudiando el libro de Daniel, pero resulta que el enfoque que se va a dar en otro trimestre va a ser un enfoque de cómo interpretar la Biblia. Por ejemplo, cómo interpretar los escritos, cómo lo interpretó Pablo, cómo interpretar las parábolas de Jesús. Hay tanto que hablar en relación a eso. Va a ser muy útil que usted participe de este programa en el próximo trimestre. Bueno, volviendo a Daniel. El libro de Daniel, el capítulo 12, el último capítulo, ¿cierto? Aquí concluye la visión, también concluye el libro. Aquí se exploran tres temas principales: el levantamiento de Miguel, la esperanza de la resurrección y el tiempo de espera que se anuncia en la misma visión. Ahora, los tres temas son realmente importantes. Algunas cosas se pasan por alto porque el tiempo no nos da, pero el primero, por ejemplo, el famoso, la primera expresión Miguel, que es una expresión muy linda en la Biblia, usted la va a encontrar en casi en todo el libro de Daniel actuando, pero nunca se olvide que es Dios el que entrega el mensaje. Nunca se olvide que, bueno, Daniel es el que lo emite, pero Dios es el que lo entrega, y nunca se olvide que Dios está siempre en el control de la situación. Hay clamor, hay pena, hay angustia, hay persecución. Los pueblos están liquidando unos a otros, lo dice la Biblia, van a haber terremotos, cosas terribles, pero Dios sigue al control. Por eso que las profecías tienen algo, la profecía más larga, por ejemplo, imagínese 2300 años, una profecía que se cumplió con toda exactitud. Ahora, el título de esta unidad temática, Del polvo a las estrellas, claramente resume este tránsito, esta situación difícil por la que pasa el pueblo de Dios, no obstante, finalmente, por decirlo metafóricamente, llega a las estrellas. Y el texto de memoria para nuestros amigos estudiosos de este programa y de estos temas es Daniel 12, versículo 3. Dice allí: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Esa es una de las profecías. Un premio. Un premio a quienes van a estar en el momento de la venida de Jesús. Yo recuerdo cuando Pablo decía, y nosotros los que vivimos. Pablo tenía la esperanza que en sus días viniera Cristo. Pablo murió, los discípulos murieron. Toda esa gente que aceptó a Jesús con toda la fe de los primeros cristianos, los 100 primeros años, todos murieron. Pero, ¿y nosotros? Hemos entrado en este ir y venir, ¿no es cierto?, del desarrollo. Nunca se olvide que Miguel se levantará, como lo dice el versículo 1 del capítulo 12, y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo. Ahora, es interesante también recordar que el libro de Daniel comienza con Nabucodonosor invadiendo Judea y llevando cautivos a Babilonia. En contraste, el libro de Daniel concluye con Miguel que se levanta, y esa frasecita, esa expresión verbal, es muy importante. Se levanta para liberar al pueblo de Dios de la Babilonia, del tiempo del fin. Cuando uno se recuerda, por ejemplo, de la oración de Daniel, Daniel oraba por la libertad de su pueblo. Pero fíjese que a pesar de la sabiduría de Daniel, estaba limitado en su oración, porque estaba hablando, sáquenos de aquí, Señor, llévanos nuevamente, tú lo prometiste. Sí, lo voy a cumplir, Daniel, pero espérate un poquito. Mi plan no es solo eso, es mucho más allá, es más abarcante, es eterno. Voy a tomar un pueblo y me lo voy a llevar al cielo. Por eso que aquí, cuando uno se encuentra con la descripción del capítulo 12, justamente comienza a hablar acerca de esta situación. Porque él siempre ha estado, Miguel, ha estado en todo el transcurso de la historia. Yo estoy pensando, por ejemplo, cuando se habla de Daniel, los cuatro personajes que estaban, eran tres, no sé si aparecieron cuatro. Allí estaba. Ahí está. El rey no pudo describir quién era, solamente dijo de los dioses. Hijo de los dioses. Hijo de los dioses. Estaba como el hijo del hombre en el juicio del celestial en el capítulo 7, por ejemplo, y así lo va a encontrar usted actuando en la salvación de los seres humanos, en el llevar a su pueblo adelante, que el remanente triunfe, y va a triunfar el remanente. Lo bueno es pensar en que uno debería estar en ese remanente, ¿eh? Ahora, no debemos olvidar que Daniel y sus compañeros se mantienen fieles a Dios y muestran una sabiduría incomparable en medio de las pruebas y los desafíos del exilio. Eso es importante. Dios estaba claro con ellos, pero ellos querían estar con Dios. Claro, y de hecho ellos salieron muy decididos a hacer las cosas buenas, e hicieron todas las reformas, qué sé yo, y después desaparece un tiempo en que no aparece profecía, no hay nada, hasta que aparece Cristo el Redentor. Bueno, Pablo dice, ¿quién es el que condenará? ¿Quién es el que murió? Más aún, el que también resucitó, y aquí viene una expresión que vamos a conversar un poquito más adelante, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, este Miguel estuvo en la contienda del gran conflicto y ahora está en el cielo también haciendo su labor intercesora por nosotros. Como es el príncipe como nuestro invicto. Príncipe, como, claro. Qué triste la condición de los judíos que llegaron a entender de que Cristo iba a venir el Mesías para liberarlos del yugo romano. Claro. Esta es la mentalidad estrecha del ser humano. Y cortos de vista, por decirlo metafóricamente. ¿Qué habría sido si los libera de eso? Roma se terminó. ¿De qué los libra ahora? Y la historia sigue. No, Dios está librando a su pueblo, digamos, del pecado, de eso que nos agobia, eso que nos tiene mal, que nos tiene enfermos. Él nos va a librar para darnos todo eso que nosotros quizás ni imaginamos que pueda haber en el cielo. Por lo cual, puede también salvar, y aquí dice, perpetuamente, a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El siempre, ¿te acuerdas que usted una vez dijo ahí por ahí que el nunca, el siempre? Conlleva algo, ¿cierto? Sí. Hay algo que... En las pruebas objetivas son siempre, pero otro contexto, pero claro, siempre son falsas, pero en este caso es Dios. Es Dios el que está diciendo, claro. Entonces por lo tanto es inmutable, es perfecto y lo va a cumplir. Siempre voy a estar con usted y lo hace. Tema general del polvo a las estrellas y vamos a ver ahora dos hechos que hay que pensarlos. Hay que estar inscrito en un libro, pareciera, ¿no es cierto?, según la expresión que vamos a ver ahora. Y también el concepto lindo de la resurrección. ¿Qué dice aquí Daniel 12:1? Ya habíamos leído algo, dice, y será tiempo de angustia cual nunca fue, es una cosa muy terrible, y hubo gente hasta entonces, pero dice al final, y será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. O sea, no todos van a ser liberados. Claro. Solo los que están inscritos en el libro. ¿Y cómo se inscribe uno en el libro? ¿Qué es ese libro que es tan importante? Incluso Apocalipsis habla de que los libros fueron abiertos, ¿no es cierto? Se hizo un juicio y quedó a vista de todo lo que los hechos y los acontecimientos de las personas. Este concepto del libro de la vida, que contiene los nombres de los justos, parece haber sido un concepto muy antiguo y conocido por todos, porque Moisés evidentemente tenía muy claro tal registro en la mente cuando le pidió a Dios que borrara su nombre del libro de la vida, pero perdonara a su pueblo. Si no lo quería perdonar, que le borrara a él del libro de la vida. O sea, quería hacer un cambio. Un canje. Un canje, el pueblo, déjalos vivir, quítame a mí. Pero Dios en su justicia no lo hizo. Interesante la actitud de Moisés en ese sentido, porque él entendía lo que era el libro de la vida. Un tipo de Cristo, por eso. Claro, claro. Estaba dispuesto a dar su vida. Ahora, uno debería pensar y recapacitar y decir, Señor, estoy en el libro de la vida, si algún día yo acepté al Señor y fui ingresado a la iglesia, como lo dice la Escritura, entonces mi nombre está inscrito en el libro de la vida, pero no queda inscrito para siempre. También puede ser borrado. Hasta que se selle. Si lo rechaza. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Judas. Judas se acercó al Señor, todo lo que uno cree, entre comillas, tenía otros intereses, al final se dieron cuenta. Pero Judas estaba dentro del pueblo de Dios, pues era judío. Pues. Por lo tanto, estaba en el libro de la vida. Claro, pero un día dijo, no quiero estar. Con su actitud, su posición, ¿no es cierto? Y en lo que terminó, lamentablemente, sacado de ese libro, no va a estar entre los salvos. Eso es terrible. Entonces, es importante esto, y a Daniel se le dice, mira, sí, va a haber, vamos a ser libertados. Recuerda usted que él estaba orando por la libertad del pueblo, se iban a ser libertados, pero los que están inscritos en el libro. Y los que volvieron a Jerusalén fueron judíos. Interesante eso. Claro, debemos recordar también que cuando este príncipe se levante en el tiempo del fin, en el tiempo de angustia, va a ser una liberación definitiva, ya no más. Y nuestro Señor Jesucristo lo ejemplificó cuando dijo a sus discípulos que debían regocijarse porque sus nombres estaban anotados en el cielo. Y la pregunta pertinente tal vez sería, ¿cierto? ¿Cuál debería ser nuestra preocupación respecto al libro de la vida? Obviamente la respuesta es que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. ¿Y qué hacer para que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida? La respuesta, sin lugar a duda, es viviendo una vida cristocéntrica, con todo lo que ello significa. Exactamente. Incluso lo que los discípulos decían cuando Cristo les dijo esta advertencia, ellos venían de la gloria, voy a decir así. Habían, Señor, los demonios se nos van. Tenían contentos. Estaban haciendo, eso eran hechos que estaban haciendo, resultados de la relación que tenían con Dios. Y el Señor dice, sí, eso está muy bueno. Pero cuídense de que sus nombres estén realmente escritos en el libro de la vida, porque eso vale al final. Es lo único que importa. Claro. Raúl, yo quisiera reflexionar en los siguientes términos. Un concepto literario, el concepto de clímax. Levantarse. El concepto equivale al concepto de clímax en la literatura, en análisis literario, entendido como el momento de mayor tensión de la obra literaria. Eso es lo que aprendimos en el colegio, lo que nos decían que es la escuela de análisis española, ¿cierto? Pero la escuela de análisis anglosajona ubica el clímax no en el momento de mayor tensión, sino que en el momento en que el protagonista cambia de actitud. Deja de hacer algunas cosas que estaba haciendo y comienza a hacer algunas que no estaba haciendo. Y yo siempre ejemplifico con las películas del oeste, donde el protagonista, ya cansado de la injusticia y de una serie de otras cosas, saca las armas enterradas y empieza a defender a los humildes, a los humillados. Bueno, eso es cambio de actitud. Allí estaría el clímax. Y aquí está el clímax en ese momento, cuando Miguel se levanta para defender a su pueblo en el tiempo del fin. O sea, pensando en eso, es interesante la actitud que toma Cristo acá en este momento. Porque mire, hay algo común para todas las personas, no importa buenos o malos, mueren. Todos vamos a morir. Cristo murió. Uno dice, no, Cristo no pudo haber muerto. No, Cristo murió como ser humano. Pero resucitó porque él no tenía pecado. Por eso que él... tumba no podía contenerlo. No podía contenerlo. Pero todos mueren. La lucha que se ve acá en el conflicto este de Daniel es que al final Cristo vence a la muerte. Y le da la esperanza de la resurrección a la gente, a las personas. Eso es extraordinario. Quizá alguien dice, no, yo creo en la resurrección, pero este es un premio maravilloso, lo que es la resurrección de Cristo. Cómo por su resurrección, Daniel nos explica que el cuadro en que Cristo está actuando hace revertir ese gran problema de la muerte. Incluso dice, y la muerte no será más. Efectivamente, la muerte arruina y termina con todo aquí, pero se nos ofrece la promesa de que la muerte no tiene la última palabra para los creyentes fieles. Claro, alguno podría decir, pero eso es para una utopía, todos vamos a morir, pero sí, es posible que todos muramos y algunos van a estar vivos cuando Cristo venga, pero hay una cosa cierta, Dios ha prometido la resurrección. Y de hecho, Pablo dice, si Cristo no resucitó los muertos, entonces vano lo que estamos predicando, ¿qué estamos haciendo aquí? Pero no es así de Pablo, no es así. Cristo porque resucitó. la tumba de José de Arimatea, donde nuestro Señor fue depositado, está vacía. Y eso es nuestra gran esperanza. Yo creo que deberíamos pensar y tomarnos de esta linda esperanza, porque Cristo ganó, venció la muerte, por lo tanto también nosotros tenemos, como resultado de servirle, de estar con Él, de predicar su Evangelio, la gran alegría de tener esa promesa de ser resucitado en el día postrero. Dos temas. Un libro sellado, ¿a qué se refiere? Y el otro está relacionado con esperar, el tiempo de espera. Raúl, al mirar hacia atrás en la historia, notamos que Daniel fue una pieza oscura de la literatura durante siglos. Así estaba predicho, así había sido profetizado. De esta profecía, podemos decir, digámoslo así, esto es profecía acerca de la profecía. La profecía de Daniel, pero estaba la profecía de que el libro iba a estar sellado hasta un determinado tiempo, que también es profecía. Por eso digo, profecía dentro de la profecía. Claro, lo que entendemos sí es que no todo el libro, porque hay hechos que han sucedido y que se han cumplido. Pero sí los hechos del tiempo del fin, eso exactamente estuvieron sellados, incluso solamente un personaje, Guillermo Miller. ¿Qué descubrió cuando empezó a estudiar la Biblia? Empezó por Génesis, ¿no es cierto? Y de repente se encuentra con Daniel 8:14 hasta 2300 tardes, estudiaron los tiempos, las señales y dijeron, oh, Cristo viene. Se fija, se comenzó a abrir. Claro. Esto desde el final del siglo XVIII y el comienzo del siglo XIX, desde allí comenzó a haber un interés en las profecías de Daniel y Apocalipsis en distintos lugares de la tierra, como estaba profetizado. En lugares muy distintos, muy distantes entre sí. Y aquí tenemos nosotros como satisfacción que está un chileno allí, ¿cierto? Manuel Lacunza, Guillermo Miller en los Estados Unidos, y un José Wolf, que no lo había escuchado yo mencionar, en el Medio Oriente. Ajá. ¿Sabe que hay una profecía que incluso la Biblia dice, y las aguas abrieron el paso para que la mujer, la iglesia, ¿no es cierto?, se salvara? Las grandes persecuciones que hubo en Europa, por ejemplo, ¿cómo se salvaron? ¿Cómo nacieron en este periodo, en esa instancia? Cruzando el mar. Llegaron a tierras de Norteamérica y otros lugares. Se hicieron su propia constitución. Es interesante esa historia, repasarla un poquito, cómo se cumple esas profecías y se ve que se levanta la posibilidad de predicar el Evangelio con toda libertad. Yo creo que no lo hemos aprovechado totalmente eso. Allí están los peregrinos del Mayflower. Exactamente, ¿cómo llegaron allá? Andaban buscando, la libertad, comillas, un país sin rey y sin papa. Exactamente. Es decir, un país donde ellos pudieran practicar su religión de acuerdo a su conciencia. Claro. Ahora, de allí nace, ¿no es cierto?, todo un movimiento, un pueblo que adora a Dios. Y ahí se abre el libro, eso es lo interesante. Claro. El libro antes, ¿por qué no? ¿Por qué 1500? Bueno, Lutero escribió muchas cosas antes también, pero esta parte ahora venía el momento oportuno. Por eso se abre el libro en este instante, para lo que es esta profecía. Y cuánto ha sido de bueno entender ahora y decir, mira, exactamente estamos viviendo en el tiempo del fin. Esperando. Y no podíamos hablar del tiempo del fin, el caso de Daniel, porque eso no venía. Claro. Él anticipó, dijo lo que el ángel le había dicho que dijera, y eso fue todo. Ahora, ¿cómo termina el libro? Pues vamos a terminar. El libro termina con un momento de espera, de tranquilidad. Dice, yo, Daniel, miré, y aquí estos dos que estaban en pie, el uno al lado del río y el otro al otro lado del río. Se entiende aquí por el contexto teológico y el contexto de la palabra río, que se refiere al Nilo. Y allí hay un símil, hay un simbolismo, ¿cierto? De Egipto, el Nilo de Egipto, sacarlos a la tierra prometida. Claro. Y habla, y fíjese que en el 6 dice, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Qué va a pasar? Porque para ellos era una maravilla lo que iba a ocurrir. ¿Cuándo va a ser el fin de estas cosas? Y entonces empiezan a profetizarse y a darse las indicaciones, pero principalmente que hay un momento en que Dios dice, espera. Y tengo que recurrir a Daniel cuando el ángel vino y dice, mira, he venido a responderte la visión, pero me he demorado un poquito, 3 semanas, 21 días, porque tuve que luchar contra el rey, contra alguien que se estaba oponiendo, voy a decir así, al pueblo. Incluso tuvieron que venirme a ayudar, o sea, no podían convencer a un rey para que dejara libre al pueblo salir hacia Jerusalén. O sea, es terrible lo que estaba pasando. Hay una frase, una expresión de un filósofo que dice que la condición humana es una condición de espera. Y claro, siempre todos nosotros estamos esperando algo. Todos tenemos algún tipo de esperanza. Esperanzas pequeñas, esperanzas grandes, esperanzas a corto plazo, a largo plazo. Y los cristianos hablamos de la bendita esperanza, la esperanza bienaventurada, la promesa de nuestra redención. Y entonces, cuando esperamos, aparece un término que es tremendamente necesario en nosotros, la paciencia, que significa esperar el tiempo de Dios sin dudar de su amor. Y paciencia, recordemos que es una de las características del pueblo remanente. Aquí está la paciencia de los santos. Y agrega las características, los que guardan los mandamientos de Dios. Y tienen la fe de Jesús. La fe de Jesús, el testimonio de Jesús. Por eso es que uno, tratando de resumir esto, podría decir qué lindas experiencias hemos tenido al revisar el libro de Daniel. Principalmente porque nos ha despertado y nos ha dado a entender de que, por gracia de Dios, estamos siendo, a ver, ¿cómo decirlo? Estamos siendo privilegiados de estar viviendo en este contexto de lo que el libro habla. Porque estamos viviendo nosotros en el tiempo del fin. ¿Cuánto? No. Cuidado con poner fecha, cuidado con poner acontecimientos. Ya se está cumpliendo esto. Vamos con calma. Pero se están cumpliendo los hechos. Incluso dice que los últimos acontecimientos serán rápidos. Y para algunos quizás el tiempo del fin va a llegar cuando descansemos. Y tal vez un aprendizaje bueno, útil, necesario, es que ya no se nos debería confundir más dos conceptos. Fin, tiempo del fin y fin del tiempo. Son dos conceptos que hemos comentado en varias oportunidades. Tiempo del fin es un periodo que sí, claro, estamos hablando, pero claro, el fin del tiempo no es un punto. Es un punto donde Cristo... Y un punto final. Y aquí justamente dice, se levantó Miguel y punto final, se acabó la cosa. Y los que están sellados serán para vida eterna y los no, para perdición eterna. Así que uno debería hacer una reflexión sobre esto y decir, mira, el libro, lo que yo consigo de este libro es que Dios gana. Como lo decíamos en la semana, Dios es el que gana. Y estamos muy cerca de ganar. Que el Señor permita que estemos en el grupo de los redimidos con todos nuestros amables auditores. Dios los bendiga, los acompañe. Agradecemos la participación del profesor Herrera en estos estudios. Queremos invitarlos para la próxima semana iniciar un nuevo estudio, como lo dijimos, acerca de cómo entender las escrituras. Va a ser un tema bastante interesante abordar con tranquilidad. Ojalá usted usara más su Biblia, la tuviera más a mano, la pusiera como una almohada quizá, pero para leerla y escudriñarla, porque es la carta de Dios abierta a nosotros. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos encontramos entonces. Ha constituido un privilegio haber participado durante estos 6 meses en la emisión de este programa Diálogo Bíblico. Muchas gracias a todos. Un gran saludo para nuestros amables auditores.